El día de hoy, 18 de agosto del año 2022, se me informa por parte de Carabineros de la Tercera Comisaría de La Unión el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 54 años al interior de una cabaña ubicada en la ruta T60, que es la que une la ciudad de La Unión con la ciudad de Río Bueno. A partir de aquello se dispuso por parte de la Fiscalía de La Unión el aislamiento del sitio del suceso, el trabajo en este caso de la Policía de Investigaciones, particularmente la Brigada de Homicidios de la PDI, y también el levantamiento del cuerpo para la autopsia de rigor por parte del Servicio Médico Legal de Valdivia, quedando entonces después de aquello a la espera del resultado de dicho peritaje a fin de lograr establecer la causa precisa de muerte de esta persona.